aspectos, porque hay significados. ¿Eh? Por supuesto, la hoja de respuesta está al final, espero que no la vean. Porque entonces la mano negra va a decir, no, pues tiene que quedar bonito para que yo me sienta bien, sí. Tengo que darles todo porque pues no nos vamos a volver a ver, o salvo que yo le hubiera dicho, se los envío, pero yo sé que la mayoría no me va a escribir porque no me escriben cuando dicen que van a escribir. Entonces, bueno, no todos, algunos. Entonces prefiero darles todo. Entonces prefiero darles todo, háganlo todo y no toquen la parte que viene por ahí al final, donde está la hoja de respuestas, ¿sí? Aquí hay algunas recomendaciones para... Aquí están las respuestas que no quiero que vean. Ya la quité. Hemos tenido... un flashazo. Un flash fotográfico de PowerPoint. ¿Sí? Ojalá pudieran tener a un amigo, una amiga con quien trabajar estos materiales. Por eso la siguiente periodo de monográficos lo vamos a tener un sábado para trabajar este tipo de ejercicios, ¿no? De las tres... charlas que yo voy a dar en febrero, la cuarta será el trabajo del resumen de todo, pero en forma práctica, ejercicios, dinámicas, ¿sí? Para que recuerden que el aprendizaje es más directo y queda más grabado si escucho, veo y hago. Porque si nomás me escuchan, pues bonito escuchar. Pero si escuchan y ve, ya es mejor. Pero si también hacen, queda más que. Es un aprendizaje que es lo importante. ¿Sí? Pero eso lo haremos en febrero. Ahorita terminamos este programa, Los Mitos 5, ya vamos por el 5. No, y además lo están pidiendo mucha gente, entonces yo estoy esperando que también me suban el completo, aunque están en YouTube, pero de todos modos, ¿sí? ¿Qué iba a decirles de más? Bueno, eso sería la idea para el siguiente programa. Si alguien no vino a Los Mitos 4 y quiere ir a Terraza, se va a llevar a cabo allá los miércoles a las 7, igual con el mismo horario de acá, de 7 a 8 y media en Terraza, en el grupo de Terraza. Me han pedido que dé ese allá. Bueno, siempre voy dando el anterior al que doy acá, ¿eh? Entonces, si alguien quiere ir, pues... la dirección se las podemos dar después, lo que le interese, ¿sí? O el teléfono para la información. ¿Qué más? Ah, no, pues va a aparecer en la página web que tengo, porque ya lo voy a anunciar. Ya pedí que lo anunciara. Y el teléfono está de Isidro, para que le hablen y le pregunten a Isidro dónde es la dirección y cómo ir, ¿sí? Con vuestro permiso. Bueno, y también hay unas recomendaciones al final de un artículo que les agrego en el manual. En términos generales, si alguien tiene dudas, me escribe, ¿sí? Sobre los ejercicios, etcétera, etcétera. Si me escriben aquí los que no tengo dirección electrónica, los pongo y mando el programa. Sí. Bien, lo que queremos hacer ahorita es cerrar esta parte que hemos trabajado en esta ocasión fueron 5, ¿verdad? Los últimos 4 lunes son 5, esta es la quinta. Y había yo incluido la palabra individuación, transformación y realización. ¿Comprende lo que significa cada una de esas palabras? Individuación es una palabra más especial, esa es más acuñada en el campo de la psicología profunda. Esa es una palabra junguiana, significa que sinónimo de transformación. El término individuación es acuñado por el doctor Jung, el proceso de integración de todos los aspectos internos del ser humano en una forma, vamos a decir, armónica y equilibrada. estoy hablando con terminología más simple y no usando los tecnicismos psicológicos que él utiliza. Las fases por las que se pasa para ello es el autoconocimiento. Y de alguna forma hemos ustedes y yo repasado en el proceso de las anteriores charlas, los monográficos, este proceso. Primero hemos visto el sendero, hollando el sendero, después hemos visto trabajando a la sombra, que es el primer reto que todos tenemos que enfrentar, y ojalá lo practiquen todos. Después vendría la integración del aspecto femenino o masculino dentro de nosotros, y nos acercaríamos, dado desde este enfoque, a una parte, vamos a decir, más completa internamente. Hay varias vías, pero la del autoconocimiento es básica. Si no hay autoconocimiento, es muy difícil que hagamos un verdadero proceso. Casi, casi la mayoría nos engañamos. Porque la mayoría no asume que lo que se imagina es lo que desea ser. Es una imagen agradable y muy bonita de sí mismo y no ve la realidad de lo que es. Por defensas, por autoprotección, por temor, por miedo, no quiere ver la realidad, quiere ver lo que le gustaría ser. Es más, cuando ustedes contestan cuestionarios, a veces, como digo, ya no metan la mano negra, que significa no me maquillen ustedes, por favor, el material, porque pues no conviene, yo no. Es que ya ni siquiera que lo vea alguien, yo no me puedo permitir ver realmente ciertas cosas, porque aunque sé que las hago, no quiero aceptarlas, me cuesta. Son resistencias. Ya la sesión que vimos sobre el sendero espiritual decíamos que cuando el cerebro está lleno de resistencias, no hay un espacio para la libertad. Son palabras de Rohit Mehta, un famoso miembro de la sociedad hindú que ya murió hace años. Pero es interesante, la mayor parte de nosotros nos resistimos a abandonar ideas, conceptos, personas, propiedades. Es la base de la estructura del ego. Tener el concepto de que tengo cosas, que poseo cosas. No solamente objetos, sino a personas y también ideas. Mi marco teórico, mi concepto, mis conocimientos, y para mí son muy importantes y me aferro a ellos. Yo no digo que no tengamos conocimientos, pero no deberíamos ser tan inflexibles ante ellos. Deberíamos permitir estar abiertos por si nuevos conocimientos rebaten lo que yo ya sabía, y que casi seguro siempre es así. Porque siempre estamos, ¿qué? Aprendiendo. Simplemente lean un libro un año antes y leanlos después y verán que penetran y entienden el libro de otra forma, porque han experimentado y lo ven de otra manera y lo entienden más. Entonces no puedo cerrarme a una versión. Un estudiante serio está abierto a la vida y al conocimiento. Nunca va a decir que sabe. Más bien como Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé. Y lo poco que sé, que no es nada, pues simplemente es parte de lo que yo estoy buscando, ¿no? Esa actitud nos permite estar abiertos a saber más. Pero si nos las damos de especialistas o de conocedores del tema, etcétera, lo único que logramos es bloquearnos. Porque ya no tengo necesidad de escuchar a nadie. Yo conozco una persona que se siente autoridad. Y cuando él habla, quiere imponer su, ¿cómo le llaman? Cátedra, ¿no? Es lo que le dicen así. Nunca te dice, bueno, yo pienso que es, no. Dice, bueno, les voy a aclarar ahora lo que es. Y yo más me le quedo viendo y digo, bueno, pues cada quien. No asume que los conocimientos no pueden ser fijos, sino que están fluyendo y que nosotros deberíamos estar abiertos. Bueno, recuerden la comunicación que siempre les doy, la aclaración. Esta versión es una versión personal y no pretendo, pues, sentar cátedra, dogmatizar, ¿sí?, que es muy frecuente porque uno afirma a veces muy fuerte, sino estoy compartiendo las ideas que más o menos creo que pueden servirnos. Ahí también otra persona me decía, si no yo a veces con este estilo puedo influir. Y que si sabe que eso es una responsabilidad, digo, pues sí. Yo prefiero el karma porque, por exceso y no por qué. Por defecto. Es obvio que el orador o el maestro tiene un karma. si ustedes hacen bien buen uso de esto, a mí me toca una partecita, ¿eh? Pero si alguno de ustedes lo utiliza para fines ambiciosos o egoístas, a mí también me toca, ¿sí? Porque yo transmití el conocimiento. Ese es el problema de los instructores. Que cuando ustedes van a un curso donde les enseñan las mañas para engañar a la gente en las negociaciones, pues, no sé, puede suceder que estemos en el campo de grisáceo, ¿sí? Del bien y del mal. No tan bueno. Ustedes dirán, no, bueno, es parte de las estrategias. Sí, sí, sí, yo no digo nada. Lo que sí les digo es que si yo aprendo a saber aprovecharme de alguien con una técnica, pues es difícil tomar decisión de decir si está bien eso. Yo diría que uno debe ser inteligente en ese tipo de cosas. Poco a poco se va acotando el filo de la navaja cuando uno va trabajando en esto. Lo que antes era normal, después se vuelve más que más cuestionante. Lo que antes era mentir simplemente, ahora es más complejo. No puedo mentir, y si miento, casi casi es por inconsciencia, porque se me sale, porque he estado acostumbrado a hacerlo. O sea, cada vez se va reduciendo el espacio donde yo antes libremente me movía. Si estoy seriamente comprometido. La autorrealización consiste en el desarrollo potencial para convertirnos en nuestro desarrollo potencial, para convertirnos en todo lo que somos, es llegar a ser uno mismo en plenitud. Uno mismo en plenitud. Y ustedes dirán, pues, ¿qué soy yo en plenitud? ¿Saben ustedes qué son en plenitud? No. Porque si yo les pregunto a ustedes qué son, me dicen su nombre y me describen las cosas que hacen, ¿no? Los estudios que hicieron, que son catalanes o inmigrantes o de todos, ¿no? Eso no son ustedes. Yo no estoy hablándole a la personalidad. Estoy hablando de quién. De ustedes en su profundidad, en su esencia, en la parte espiritual, en lo que somos verdaderamente. Esto es solamente un medio. Valioso lo es, porque lo tenemos que conservar con salud y equilibrio para poder utilizarlo acá. Pero esto no somos, porque esto termina, es finito. Y lo finito es pasajero. Y lo que nosotros traemos es eterno. Si nosotros entendemos lo que quiere decir es llegar a ser uno mismo en plenitud, estamos hablando de estar, ¿qué? Unidos a esa parte que todos llevamos. ¿Qué es lo que llamamos realización, transformación o individuación? Puede tener varios, con algunas pequeñas cosas que se agrega de una manera o de otra, porque los términos se aplican en diferentes campos del conocimiento. Y incluso en las tradiciones antiguas, hablar de transformación o hablar de realización o de iluminación, pues tiene sus pequeñas cosas que las diferencian. Pero es desarrollar todo nuestro potencial. ¿Conocen cuál es su potencial? ¿De qué habla? Yo no sé nada, nomás sé que... O sea, si empezamos a hablar de potencial, tendríamos que hablar de talentos. Acuérdense la parábola de los talentos. ¿O a poco son algunos, ustedes son aquel que llegó de regreso y escondió lo que le habían dado porque le dio miedo experimentar con él? ¿Se acuerdan la parábola? Que le manda el dueño de una hacienda, le da a sus trabajadores, a sus mejores trabajadores, a uno le da 3 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y le dice, váyanse, utilícenlos, úsenlos. Y al cabo de los años regresan, y el que había tenido 3 le devolvía 9. Y lo premia con otros 9. El que había hecho 2, el que le había dado 2, solamente había logrado 1 más. Dice, no importa, hiciste tu mejor esfuerzo. Pero al que le dio 1, y le preguntó, ¿qué pasó? No, pues aquí está. ¿Y qué? No, es que lo enterré para no perderlo, y ahora lo saco y se lo traigo. Pues se lo quita, y si ahora te vas sin nada, y tienes que volver a ganártelo. ¿En dónde estamos, ustedes y yo? ¿En cuál de los tres? Para empezar, deberíamos saber nuestro talento, nuestra capacidad, nuestra habilidad. Y si no nos conocemos, no tenemos ni idea. Posiblemente algunos llegan a darse cuenta que tienen cierta habilidad, por ejemplo, para tocar un instrumento, ¿no? Y cuando lo tocan se sienten llenos de alegría. Eso es una forma, es un talento. No tiene que ser un sujeto que toque para conciertos. No, no. Está expresando algo a través de esa habilidad. Hay muchas formas, incluso las que nos parecen tan sencillas como ponernos en el lugar de otra persona, ser capaces de empatizar. Es un talento, porque no cualquiera lo hace verdaderamente por el egoísmo que nos separa. El autoconocimiento es básico. Yo no puedo realizarme si no me conozco. Y esta descripción de autorrealización lo dice todo. Desarrollar todo nuestro potencial para convertirnos en todo lo que somos. Y ahí empezó la cosa a complicarse, porque si no sé qué soy, no sé qué hago aquí y no sé la tarea a la que he venido. ¿Se acuerdan todo el tema de la tarea? El hombre que no sabe a la tarea que ha venido, ha vivido en vano. Y esas últimas palabras son muy duras para una personalidad, porque no sabe qué hacer para responder a ellas. Porque nunca buscó la personalidad, la respuesta a la tarea. Lo que quería era pasarla bien, no tener problemas, no esforzarse, trabajar poco y ganar mucho, como siempre hemos hecho cosas así. O sea, quería pasarla. Pero siempre, dice un monje zen, se apellida Caplot, un francés, dice, como repetía con las palabras de la señora Kubler-Ross, el ser humano muere como ha vivido. No hay vuelta de hoja. Se muere en paz y en serenidad porque llevó una vida que lo más equilibrada que pudo. Cometimos errores, pero tratamos de llevar una vida equilibrada. Se muere con una agonía, con un nerviosismo, con tensiones, con miedos, con terror, porque la vida que hemos llevado ha sido una vida que compleja, difícil. Y no podemos culpar a nadie porque todos lo hemos tenido. Pero siempre estamos a tiempo de que resolver muchas cosas. Dice, nadie puede evitar que estos procesos se den. Porque al final somos el cúmulo de aquello que ustedes y yo hemos trabajado toda nuestra vida. No podemos engañar a nadie. Ni las confesiones nos salvan. Así de plano se los digo. No se confíen. Yo que ustedes me ponía a trabajar. Y no todo apostar a que al final me confieso y ya me safé. No es así. Si quieren confesar, hagan lo que quieran, pero no se confíen. Siempre se ha dicho que a palo dado ni Dios lo quita. Y es importante que analicemos ese punto, pero sobre todo el tema del autoconocimiento. Es un camino de autodescubrimiento. Uy, me lo puse al otro lado. Experiencial. ¿Qué significa autodescubrimiento experiencial? Que vamos a conocernos a través de qué, de experiencias, no de teorías. Los libros son muy bonitos, hay un montón de libros y nos inspiran, pero yo me puedo leer todos esos libros y qué experiencia tengo. Teórica sí, pero tengo que haberlo puesto en la práctica, tengo que haberlo vivido, tengo que haberlo hecho mío. Y si no lo hago mío y solamente son palabras de muchos autores, simplemente estaré escuchando un montón de gente que dice cosas a través de los libros, pero yo no vivo la práctica, la experiencia. Es ahí donde estamos errando la mayor parte de los estudiantes, que asumimos que con saber mucha teoría tenemos resuelto el tema, y no es así. Porque todavía mentimos, y cuando alguien se voltea, hacemos de las nuestras, somos poco fraternales, traicionamos. Entonces dice uno, bueno, pues yo puedo saber mucho de la doctrina secreta, pero la realidad es que sigo siendo como cualquiera. ¿O no? Sí, pero no me ves así. Reconocemos que los estudiantes tenemos dificultades y que no son, como dicen en México, enchiladas. Así dicen. ¿Saben qué son unas enchiladas? Unas tortillas de maíz con mucho picante, frijoles, y se hacen muy rápido, por eso no son enchiladas, porque no se hacen tan rápido. Transformarnos es el reto más grande. Napoleón, el Buda lo decía, es más fácil vencer 100 batallas que transformarse, nomás para que vean el calibre del reto. Pero tenemos que empezar alguna vez, y ojalá empezáramos con buen pie. Buen pie significa poco a poco, pero bien. Y la autorrealización, que parece ser que está dada para unos cuantos escogidos del cielo, ¿no? Para la Madre Teresa, bueno, no sé hasta qué punto, pero pues para el Buda, o el Maestro Jesús, o Krishna, pues no, yo soy humano, yo soy casi dioses. No, no, no, todos somos dioses, todos. Y todos podemos autorrealizarnos. ¿Cuándo? No lo sé, pero no los, el potencial está ahí. Y si ustedes y yo no lo hacemos, cuando hemos tenido oportunidades, porque el problema está en que no las tengamos. Si no lo tenemos porque el karma no lo permite, vamos a entender. Es entendible y la vida lo comprende. Vamos a decir, nuestra esencia divina dice, bueno, este pobre todavía tiene una carga muy grande, no le puedo apretar. Pero cuando ya tenemos oportunidad, cuando ya estamos en ciertas condiciones kármicas que nos facilita el proceso de hollar ese sendero, y nos sueltan las experiencias, y ustedes voltean, y yo volteamos porque no queremos, queremos seguir viviendo agradablemente, como el mundo nos los presenta, porque yo no quiero hacer cambios tan fuertes, porque no. Pues yo me prepararía para una buena experiencia, después de morir. Si no es que antes ya empiezo a darme cuenta que la vida no tiene sentido, porque el gran problema es no responder a las necesidades del alma. Es más, aunque moralmente hagamos de las nuestras, si yo respondo a las necesidades de mi alma, yo me sentiré ¿qué? Bien. Porque seré coherente. Pero escuchamos a lo que el alma nos pide, los sueños que necesitamos realizar, y hacemos todo lo contrario. O dejamos para después. No, no, esto es complicado. Ya cuando esté mayor. ¿Cómo adivinan ustedes que de mayor es? Porque todos son jóvenes, ¿no? Vamos a tener la conciencia para poder hacer lo que tenemos que hacer. A ver. Si alguno de nosotros nos da un, ¿cómo le llaman? Ictus. Hoy salía en el periódico que a las mujeres les dan más ictus que a los hombres. Bueno, por lo menos una ganamos, ¿eh? Porque todas, sí, porque viven más, sí, pues sí, tiene que ver algo, ¿no? No, no, lo sacaron ahí en la vanguardia, que las mujeres les dan más ictus que a los hombres. Dije, bueno, una de más, siquiera que una ganamos, porque todas las perdemos, ¿no? No, hablando seriamente en ese sentido, creo que la oportunidad es grande y el interés que tenemos. O sea, no es suficiente con tener interés. Está muy bien. No es suficiente con leer un libro, que está bien. Más importante es que ¿qué? Que experimente, que lo pongan en práctica, que se propongan algún pequeño objetivo, aunque vayan lento. Que para mí siempre en este trabajo la lentitud es básica. El que entra corriendo, sale corriendo, ¿eh? Ya los he visto. El que va lento, se cae, se levanta y sigue, ese es el que va a llegar. Por lo menos tiene más posibilidades. O sea, es un camino de autodescubrimiento experiencial, en el cual contactamos con nuestro yo verdadero, o yo superior, y vivimos desde esa verdadera identidad. ¿Cómo creen que será eso? Si llegáramos a contactar a ustedes y yo con nuestra verdadera naturaleza, con nuestro yo esencial, con nuestro yo divino, o si quieren la terminología cristiana, con el Cristo, o con el Buda, ¿cómo creen que seríamos? Si la mayor parte de esta humanidad, ya ni siquiera la mayor parte, una parte de la humanidad hiciera eso, para empezar se acababan problemas de guerra, se acababa la contaminación. O sea, habría una transformación increíble en este mundo. Porque con un puñado influiría ¿qué? En toda la humanidad. Solamente un puñado. Si ya vieron lo que han hecho los 12 arats del Buda y los 12 discípulos del maestro, lo que hicieron, en 2000 años después han hecho muchas cosas. Bueno, no me quiero meter por ese día, ya me estoy empezando a poner un poco crítico, pero mejor me detengo. Ya me conozco y no. ¿Sí? Entonces, contactar nuestra verdadera identidad. Y dicen, y ustedes dirán, entonces, ¿cuál es mi identidad? Si no es la verdadera esta. Pues la tenemos que averiguar. Y ojalá la averigüemos antes de irnos. porque entonces la oportunidad se volverá a repetir una, bueno, no siempre, porque a veces las oportunidades vienen porque se han ganado, y yo de la que me agarro no me suelto, si me la dan en esta. Pero algunos porque somos un poco dejados, o porque, pues sí, tenemos familia y la familia es importante, y no lo niego, pero siempre habrá un espacio para nosotros, no lo olvide. Es un pretexto poner a la familia y olvidarnos del alma. La familia está ahí y tiene su lugar, pero mi alma tiene algo muy importante y le debo dar ese espacio. Debo darle ese alimento. Como alimentamos al cuerpo, y creo que no importa que esté la familia, yo como de náufrago, o no es así, esté o no esté la familia. ¿Por qué no le doy al alma lo mismo? ¿Por qué? Pues porque eso cuesta trabajo, hay que disciplinarnos, qué flojera, ay, qué... Pero es así. Por eso nadie dijo que iba a ser fácil el tema. Ustedes y yo sabíamos cuando venimos a la encarnación qué complejo iba a ser. Pero qué bueno que se nos olvidó, porque nomás hubiéramos salido, hubiéramos querido regresar todos de lo que nos esperaba. Pues sí. Por eso se olvida. En parte por eso es una razón, para que olvidemos. Es como el que se olvida cuando se enamora, ¿se acuerdan que hemos dicho, no? Se olvida de todo y no se da cuenta de lo que hace. Pues sí, porque está como embelesado, pues no, se mete a lo que se quiera. Eso es lo importante. Si nos diéramos cuenta, pues yo digo, ay, aquí me la pienso dos veces, ¿o no? La realización de sí mismo tiene que ver con la autenticidad, para empezar. Con ser lo que se es, y no lo que se ha aprendido, o con lo que uno pretende ser, alejado de su verdadera realidad o interior. Autenticidad. ¿Qué tan auténticos somos nosotros en el día? Vamos a poner en un día. ¿Cuánto auténticos son ustedes y yo? ¿20%? ¿30%? Pondiéndole un porcentaje. ¿50% somos auténticos cada día? Y es un montón eso, ¿no? ¿O no? O sea, ¿qué es ser auténtico? ¿Se acuerdan cuando fuimos niños? Bueno, está difícil, pero bueno. ¿Se acuerdan? De 4 o 5 años, ¿cómo éramos? Auténticos, a pesar de hacer nuestras barrabasadas. Yo un día oriné a mi tío porque le vi la cabeza calva y que se la orino desde un balcón. Y, ¡ah, este es el orino! ¡Rápale! Era auténtico. Y me fui a correr a esconder bajo la cama porque me iba a dar una tumba. Pues sí, qué cosas, qué cuate. Hacía muchas cosas mejor, chico. Una pregunta, ¿te pilló? Creo que sí, no me acuerdo. ¿Quedó en el lapsus? No me acuerdo. Supongo que sí. Mi madre debe haber intervenido para que no me pegara, pero es que también lo orino. Lo vi calvo, digo, uy, este cuate, a ver si no le necesita. La verdad yo no sé cómo hacía esas cosas, pero las hacía. Sí, la realidad es que la autenticidad pudiera ser también definida como una actitud espontánea, pero ahí también podríamos hablar de los instintos, que también son espontáneos y no son muy... A veces hay instintos un poco complejos, ¿sí? O sea, la naturaleza del bien. Estamos hablando de una autenticidad, no de la personalidad, porque hay personalidades auténticas, ¿o no? Yo he conocido gente que en toda su estructura pues tiene actitudes sencillas y auténticas. Estamos hablando de una personalidad. Pero hablar de la autenticidad desde la posición del yo divino, desde el ser interior, estamos hablando de qué, como decía Platón, de la belleza, de la verdad, de la justicia, del bien, como dice Clarisa, de lo que soy verdaderamente. No lo que me han dicho que deba ser, ni lo que la sociedad quiere que yo sea. Conseguir eso quizás sea el objetivo más grande de nuestra vida. Ser nosotros, pero no la personalidad. Ser nosotros lo que el ego divino es. Responder a sus llamados, a sus insinuaciones que constantemente nos hace. Y ustedes y yo cambiaríamos no solamente nuestra vida, sino la vida de la gente que nos rodea. Simplemente por ser así, auténticos. Desde esta posición. No es fácil porque las máscaras que nos hemos construido entorpecen mucho, ¿o no? máscaras para protegernos, para no sufrir, para vernos bien, para que la gente nos acepte, para recibir cariño y afecto, para ser reconocido en la sociedad. Toda esa cantidad de tonterías, que incluyo, yo me incluyo, ¿eh? Yo también me la estuve haciendo por años, porque me imaginaba que la verdad estaba en lo que me pedía la sociedad. Simplemente entorpece, bloquea, impide que seamos nosotros verdaderamente, porque al final nos da miedo ser nosotros. Nos hemos escondido tantos años, que ahora que quieren que sea auténtico, digo, uy, eso cómo está, está muy canijo. Cuando el ego se siente atraído hacia su origen sagrado, hay una atracción equivalente por parte del yo superior hacia el mismo ego. ¿Puedo afirmar que ustedes tienen esa atracción hacia su esencia? ¿Podría decirlo por todos? ¿Qué opina? ¿O solamente es curiosidad la que tiene? ¿O solamente quieren información? ¿Tienen esa atracción? Supongo que el interés que tienen tiene que ver con algo de eso, ¿no? Digo, a lo mejor lo ponemos en términos más simples. El interés que tengo tiene que ver algo con la atracción hacia ese yo divino o yo superior que me habita. Porque ya no solamente el interés en vivir y hacer las cosas que en la vida tengo que hacer. Hay una necesidad también de estar en contacto con algo más allá. No, ya no me conformo con la tradición religiosa que fui enseñado, sino que quiero algo más profundo. Porque la tradición religiosa, la que fuera, por más que quisiera el individuo, si es la parte ortodoxa, pues nunca los van a dejar que penetren más allá de lo que quieren que se tenga que penetrar. No interesa a la mayor parte de las religiones, y estoy hablando desde la punta de vista exotérico, o sea, la parte externa, que las personas se liberen. ¿Ustedes creen que quieren místicos? Honestamente, pues cuando los hay los encarcelan, como a San Juan de la Cruz, o a Santa Teresa, o los persiguen, o los queman. Y no les gusta la verdad a esas estructuras de todas las religiones, por lo menos monoteístas en nuestro continente. No gustan la verdad. No es agradable conocer que nos digan ciertas cosas. Entonces, por eso se ha dividido la enseñanza en los ortodoxos y en los... ¿Cuáles serían los...? También tienen otro término. Cuando siguen la palabra, la letra al pie de la letra, los literalistas, dicen los filósofos. Si ustedes son literalistas, son los que dice, y Jesús dijo, punto y coma. Sí, yo digo, ahí oigo a Jesús diciendo, punto y coma, sigan. Eso sabemos que no puede ser. Para empezar a entrar en ese tema, la mayor parte conocemos que la literatura pues tiene su inspiración, es muy buena, ayuda, pero viene de fuentes gnósticas. Gnósticas del primer siglo y siglos antes de la era cristiana. Y ya no me quiero meter por ahí porque finalmente creo que lo más importante, como decía Blavatsky en un folletito que he estado leyendo y que cité la sesión pasada, es que hay gente devota de buena intención, creyente de buena intención. Y creo que no podemos estar cuestionándole. Y eso se lo hacía yo a mi madre, porque mi madre era la que yo le agarraba y le daba zarandeadas porque pues era muy religiosa, hasta que entendí que no puedo hacer eso. Porque a veces si tú llegas a tratar de que ella cuestione la persona, su base religiosa, después puede optar por el materialismo craso, que es lo que no queremos. O sea, hay personas religiosas, o sea, personas devotas de corazón, sinceras. De todas las tradiciones religiosas, no hablemos de una, de todas. Y de cristianismo, protestantes y católicos, de todos. Y ya uno aprende que no tiene a veces derecho a estar moviéndole tanto el tapete, como decía mi madre, no me muevas tanto el tapete porque me voy a caer. Lo importante acá es que si la persona, el individuo o el ser, verdaderamente vive aquella enseñanza, la práctica, ¿se acuerdan del libro de Imitación a Cristo? No sé qué autor era, hace tiempo que es, ¿no? Kempis. Tomás Kempis, bellísimo libro. sea, imitar la vida del maestro o la vida del Buda o de Krishna. O sea, si yo me llamo cristiano o me llamo budista, teóricamente, ¿qué? Vivo como ¿qué? Como el Cristo, como el Buda y como Krishna. ¿O no es así? O como el profeta Mahoma, también. Pero si una cosa es la enseñanza y una cosa es mi vida. ¿No es así? Yo repito, pero la verdad, mi vida va por otro lado. Es ahí el problema. Muchas veces se ha dicho que el enemigo de la iglesia no está fuera, está dentro. Y son los creyentes que no viven la inspiración del maestro. Si se renueva esa savia, la vitalidad de la tradición vuelve a crecer. Pero si no se renueva, se va a ir muriendo, como lo estamos viendo. Cada vez menos personas les interesa. ¿Por qué? Porque la parte estructural de la iglesia, y no me hablo del mensaje, pues a veces no deja de desear demasiado. Cuando el ego se siente atraído, ¿quién se ha sentido atraído alguna vez hacia su esencia divina? Hacia ese algo interior. ¿O tuvo un sueño que fue algo especial? A ver, ¿quién? No tiene que explicar, nomás diga yo. Tú también, todo. Pues por lo menos ya los tocaron. Sí, es como cuando le digo que el que se enamora, si no se enamora en su vida, no sabe lo que es eso, aunque sea una locura, una enfermedad, lo que fuera. Pues en esto es parecido. Quien no ha tenido un toque de estos, y todos los tenemos, aunque a veces no nos damos ni cuenta, es como un momento de que lo infinito y lo eterno se vuelve uno con uno. Es un instante. A veces viendo un paisaje se produce. Kaplow dice que también se le llama eso un shamadhi positivo. Estar en un amanecer, un anochecer y sentirme uno con todo lo que está pasando en un instante que dura un segundo o dos, eso es también un shamadhi. Un shamadhi significa ¿qué? Una unión con aquella experiencia por belleza. Ser atraídos por el origen. Es muy importante que lo meditemos. ¿Cómo puedo ser atraído por mi origen, por mi esencia, si aún no he sido? Hay métodos, y quizá al final recomendaré algunas cosas, pero básicamente la principal es la meditación, el trabajo con uno mismo, constante. Y no siempre la meditación sentado, como muchos piensan, sino una percepción, una atención constante todo el día. Pero eso lo veremos al final. El yo divino también aparece como algo que crece objetivamente en la psique humana, más allá de todos los impulsos y como los elementos físicos de nosotros para la continuidad y ser puros. Cuando hemos dado oportunidad que esa parte de nosotros se mueva en nuestra vida, se vuelve fuerte. Es como que el que trabaja con sus sueños. Si ustedes tienen una técnica para trabajar sus sueños y anotan en su diario el sueño y la fecha y van tratando de ver el mensaje que viene de su parte interior, ¿qué hace como respuesta a la parte interior? Que acrecenta en muchos casos los sueños. Porque hay como una especie de eco de parte de nosotros. A veces no es tan fácil porque por años hemos ignorado o hemos negado que eso sea válido. Los sueños a veces son más reales que nuestro mundo. Es más, les puedo decir, muchos de vuestros sueños son más vivos que la vida que llevan. Vienen de una dimensión más real que esta. Aunque esta nos parezca, uy, esto es un sueño, como decía Calderón de la Barca. Un verdadero sueño. Un sueño muy bien realizado, ¿no? Muy bien hecho. Pero algún día se van a despertar, ¿o no? Es lo más seguro que todos tenemos. La realidad psíquica profunda en toda persona finalmente contiene el objetivo elevado de realizar el yo divino. No sé si han leído ustedes alguna vez a Ken Wilber. Es un autor de la cuarta fuerza. Es un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra, no sé, yo creo que de todo. Ken Wilber. Tiene una obra muy interesante que se llama El Proyecto Atman. Es de las primeras. En él menciona ahí que el impulso de la esencia es tan poderoso que nos lleva a ser las cosas más increíbles en la vida. El proyecto Atman se llama la obra. Ken Wilbert. Sí, hay varias obras de él que valen la pena. Porque, recuerden, estos autores tienen a veces algún lenguaje un poco complicado. Hay que tener cuidado para acercarnos a ellos, ¿sí? Lo valioso del apunte que hace Ken Wilber es que dice, todo ser humano, todo sin excepción, tiene esa fuerza poderosa de su necesidad espiritual de convertirse en lo que es. Como la semilla cuando la ponen ustedes en la tierra y se produce una... ¿Conocen las secuoyas? Inmensos árboles que crecen hasta 100 metros. ¿Y saben el tamaño de una secuoya de cuál es? De una semilla de secuoya, de un pino, como un huevo. Ahí está todo el poder de ese árbol que medirá 100 metros. Así somos nosotros. Pero no nos las creemos. Y somos los peores enemigos de eso. Porque bloqueamos que eso se realice. Al no creerla, me convierto en mi propio enemigo. No son la gente que me rodea. La gente que me rodea me refleja solamente mis debilidades. Yo soy mi propio enemigo al bloquearme mi propia realización. Porque no me la creo. Así de fácil. No me la creo. Y ese es el primer punto de desconfianza que impide que me acerque a mi verdadera realidad. Confiar en mí mismo. Creer en mí. Durante pasadas talleres hemos dinamizado, trabajado diversos aspectos de nuestra psique, sobre todo los tres primeros que hemos tenido. Pero cuando la persona vaya sinceramente a su psique inconsciente y a su conocimiento por medio de considerar sus experiencias objetivas como los sueños y las fantasías espontáneas, tarde o temprano, la imagen de su yo superior aparecerá y conferirá al ego el potencial para renovar su vida. Esta es una forma. La meditación es otra. Puedo sumar a la meditación las experiencias que aparecen en los sueños, o incluso a veces en algún momento llego a tener alguna experiencia sin estar dormido, ¿no? En el estado de vigilia a veces las personas tenemos experiencias. Toda esa suma de experiencias, de atención que podemos poner, de observar y de practicar, pueden irnos dando una orientación hacia lo que mi ser, mi alma, mi yo y divino, mi ser esencial, desea de mí. Está encantado con que yo haga las cosas que hago en el mundo, no lo puedo negar. Pero está triste porque no respondo a qué, a su llamado. Cuando un ser humano fracasa en las insinuaciones que el alma le envía, el ser interior sufre. El ego divino sufre, porque él es tan responsable como yo, como la personalidad, de lo que está pasando en mi vida. Y sufre porque no puede influir en mí lo suficiente para que yo no cambie mi vida. No tiene poder para cambiar porque yo estoy demasiado metido en la materia, demasiado enceguecido con mi propio egoísmo. O sea, no crean que nomás nosotros somos culpables. Él sufre, se siente incapaz de poder hacer que cambiemos. Por más que ha hecho experiencias que tengamos, no puede. No, estamos demasiado obsesionados y tendremos que esperar otra encarnación. Y él tendrá que esperar para que el traje que venga sí sirva, sea más apto, esté más adecuado. Y eso es como una ruleta a veces, no se sabe. ¿Ustedes creían que solamente la personalidad iba a recibir la llamada de atención? No. También el yo personal superior. No me estoy refiriendo, habría que especificar. Yo superior, y aparte está el espíritu, que es un tema, sino estoy hablando de ese ser que habita este templo. Es que el templo y el ser son uno, y necesario. Porque el templo, si no hay templo, no hay experiencia. Acuérdense las palabras del maestro. Vosotros sois el templo del Dios vivo. No estoy hablando por hablar en ese sentido. Estamos hablando de cosas más importantes de las que ustedes imaginan. Más allá de la personalidad. Que pocas veces la personalidad siente interés porque cree que es suficiente con ir a misa un domingo y entre semana pues vivir como quiera. Así hemos sido educados. Nos parece que como todos lo hacen, pues yo estoy bien. Yo no digo que vaya a ser eso dramático. Se llevará al alma muchas encarnaciones antes de lograr un paso importante. Pero se está perdiendo la persona la oportunidad de avanzar al poner un poco de atención, un poco más de atención a las necesidades de mi ser interior. ¿Nunca se han sentido muy felices cuando han hecho algo en su vida, alguna actividad, que les parecía eso, caray, esto es lo más bello que yo he hecho? Y después cambiaron otra tontería porque les dijeron, y ahí ya les parecería monótono. Pues eso que hicieron y que les dio ese estado de felicidad intenso tiene que ver con las necesidades del alma. Pero estamos como dando un poco de tumbos. Aquí hablo del ensueño que ustedes tienen en su material, que van a practicar. En nuestro diálogo con lo interno se inicia como si se contáramos un cuento, ¿sí? Vamos a hacer ese cuento, ¿sí? Ustedes son los personajes del cuento. Van a hacerlo como sientan, ¿sí? No traten de copiar a ningún cuento. Como les salga. El rey y la reina, ¿cómo los colocan? El castillo, el dragón, la pirámide. ¿Cómo le llaman a esta? El laberinto. Profundidad en el mar. La capilla. Todos son signos simbólicos. ¿Cómo los ponen en su narración? Es importante que lo hagan espontáneamente. Y es para ustedes, no lo va a ver nadie. Cuando se da atención diaria a la realidad, al yo superior, esto es como un es con pensamientos. Uno debe vivir en dos niveles. El uno se centra en la atención en las actividades en el mundo exterior. O sea, no podemos negar que estamos viviendo en un mundo exterior, ¿o no? O sea, tenemos que tener la atención en el mundo exterior, pero también, ay, ya se brincó, una otra parte está atenta a todos los mensajes y signos en sueños, eventos donde el yo superior hace conocernos sus intenciones y nos muestra la dirección en donde el flujo de la vida tiende a moverse. Es como si tuviéramos dos niveles de conciencia. Uno hacia el mundo y otro ¿a dónde? Hacia adentro. Observando. ¿Nunca han tenido una sincronicidad? Es la relación de lo que pasa en un sueño y en la vida diaria. Sí, por ejemplo, sueñan con una montaña. Y al otro día alguien va y les regala un libro con una montaña. Y la misma montaña del sueño. Eso es una sincronía. Quiere decir la parte profunda, esto es importante para ti, no lo debes dejar. Las tenemos, todos hemos tenido, nomás que los desechamos porque nos parece raro. Esos mensajes, atentos, observando, vamos a ir descubriendo el lenguaje que la vida quiere darnos, nos está diciendo. La vida tiene un lenguaje. Blavatsky insiste en el pequeño librito que se llama Ocultismo Práctico, que si somos capaces de observar cada día con atención, vamos a anotar, a descubrir las señales que nos manda la vida sobre los procesos que estamos realizando. Son como claves. Y cada uno tiene su clave, porque no todos tenemos la misma. ¿Sí? Los romanos utilizaban mucho la ¿cómo le llamaban a lo de los pájaros? El predecir por pájaros, tenía un nombre. Ornitomancia. Ellos asumían de que si yo en un proceso me volaban pájaros de la derecha a izquierda o de la izquierda a la derecha, significaban diferentes cosas, sobre todo cuando iba yo a hacer algo importante. Ellos observaron la naturaleza. Acuérdense que otras obras como el I Ching y otras obras desarrolladas por los chinos en el oriente tienen que ver con observación de la naturaleza. La naturaleza nos está dando las claves, el lenguaje para entender. Y eso solamente lo podemos asumir cuando somos, ¿qué? Atentos y percibimos. Observamos con atención. La atención debe tenerse ni una tensa ni muy relajada. O sea, la atención debe ser, ¿qué? Un estado de ¿qué? De equilibrio y serenidad. Miren lo que dice Krishnamurti ante esto. Lo saqué de un párrafo de él, porque me gustó mucho, para practicar esta atención. si durante el día usted está alerta, si está atento a todos los movimientos del pensar, a lo que usted dice, a sus gestos, a cómo se sienta, cómo camina, cómo habla, si está atento a sus respuestas, entonces todas las cosas ocultas salen a la luz muy fácilmente. En este estado de atención lúcida, despierta, todo es supuesto al descubierto. Y ustedes se ven. Repito, si está atento a todo movimiento de sus pensamientos, a lo que usted dice, a los gestos que hacemos, a cómo se sientan, a cómo caminamos, a cómo hablamos, si estoy atento a las respuestas que le doy a las personas, que a veces soy golpeador al hacer, al darle respuestas desagradables porque estoy sacando mi ira, y no contra la persona, sino que llevo ira. Entonces todas las cosas ocultas salen a la luz fácilmente, si estamos atentos. Este término de estar alerta ahora tiene muchos sinónimos, ¿sí? El vivir en el aquí y el ahora, el de mindfulness, hay una variedad de conceptos ahora, más amplios, más cortos, pero todos están girando. El señor este del el poder de la hora, pues se ha entretenido mucho en hacer libros sobre ese tema. ¿Sí? También Osho tiene bastante material. Todo esto viene del budismo del oriente. Krishnamurti lo tenía, bueno, lo está presentando, y si se van atrás, pues el Buda y toda la tradición budista lo menciona. Pero es una técnica que no importa de dónde venga, es una técnica que me puede liberar si estoy atento cada momento. La mayoría de nosotros está inatenta. Dice, pero darse cuenta de la inatención es atención. Yo cuando me pierdo y me vuelvo a dar cuenta, uy, ya me di. Bueno, pues estoy atento a la inatención. Por lo menos me doy cuenta que estoy inatento. Ya no pido demasiado, ¿no? Porque es muy fácil. Nos disparamos y estamos pensando en una cosa, en otra, ¿sí? Hay quien vive mucho en el futuro y otros viven mucho, ¿en dónde? En el pasado. En el pasado. Sí. Siempre rememorando la época, ¡ay, los 60! Bueno, fue muy bonito los 60, ¿sí? ¿O poco no? ¡Uy, creo que fue la mejor época! No, bueno, es que esa época todo era, pues, ¡uy, estaba muy bien! Bueno, no todos dicen lo mismo, pero por lo menos yo puedo decirlo. Y este... pero es una época que fue, que pasó, y punto. Y lo que viene, pues no ha venido, ¿para qué me preocupo? ¿O sí? Ustedes y yo tenemos una carga tremenda ahorita con la famosa propaganda que se hace lo de la crisis y de que se separan, que si no se paran, y que uno le tira de balazos y el otro no, y no sé qué, y no sé cuándo. ¿Cómo se les pone la cabeza para estar en casa así con esas bombas? Pues, ¿qué va a pasar, no? Si viviéramos en el presente, todo eso sería ¿qué? No haríamos caso, lo diríamos, pues está por allá. Yo estoy ahora aquí, y ahora son la realidad de ahora. Me dejaría de miedos, de inseguridades, y estaría más sano, porque todo eso genera enfermedad. Y como el bombardeo es fuerte, pues chicos, no es fácil, ¿eh? Yo lo reconozco, no es fácil. Y no lo repetiríamos. Porque además de oírlo, lo repetimos. Ya preocupado, el ego está preocupado, la personalidad está preocupada, ¿no? De que se le está moviendo todo y que no puede controlar. Ese es el problema de la personalidad, no controlar. Y como no lo puede controlar, porque no está en sus manos resolver esto, pues empieza a correr la voz y hacerlo catastrófico. Mínimo deberíamos callar ante este tema. Y no darnos tantas dosis en la tele. Yo cuando pasa el noticiero, y porque me gusta oírlo, y empiezan eso, yo lo paso a la 2 y digo, por lo menos veo paisajes. Ya que acabaron, vuelvo a regresar. Sí, sí, porque es todo el constante y están dando duro. Lo único que me hago es que me lleno de cosas y estoy tenso. Pero es una buena oportunidad para observación. Ah, pues sí. Sí. Lo que pasa es que no todos pueden soportar la presión, ¿no? Porque tú lo oyes en el noticiero, sales a la casa, vas al mercado, lo oyes en el mercado, ¿o no? Sí, sí. Vas del mercado a ver a tus amigos y los dos amigos te dan otra sopita. Tú dices, tú, pues, hay dos puras sopitas por todos lados. Pues sí. Y todavía sueñas de remate. porque tanto estás machacando que vas a soñar en eso. Es preciso estar atento al desorden que hay dentro de uno mismo, atento a las contradicciones. Es muy importante. Ustedes y yo creemos en la verdad. Sí, sí, no. Unos me dicen, no me muevo, así no hay problema. ¿Creemos en la verdad? Sí. ¿Somos veraces? No. Ese es el tema. Pues posiblemente somos uno o dos días veraces, porque pues no hubo ningún momento en que tuviera yo necesidad de decir la verdad totalmente. Pero en la primera que se me presenta y que no me controlo, pucha, le suelto la prendida. Porque me saca de un problema, me saca de una situación tensa, quedo bien con alguien, ¿no es así? Y a veces hasta es instintivo, ya lo decía, decimos en las mentiras por instinto. Hemos sido educados en una sociedad en que pues hay que mentir porque es fácil zafarse de todo. No digo que todos, hay personas muy veraces y mi reconocimiento, pero la mayoría tendemos a caer en eso. No está mal que empecemos a darnos cuenta de que estamos mintiendo, porque es el primer paso. Darme, como dice Krishnamurti, darme cuenta de que no soy veraz. Y cada vez que me dé cuenta, ustedes se sentirán mal. ¿Y eso va a hacer que qué? Pues yo dije que soy veraz, porque no puedo serlo, ¿no? ¿No nos pasa así? Yo a veces, a mí me sale de repente algo y digo, ¡ay, qué pasa! Te estás vigilando, pero no lo suficiente, te salió. O sea, no una mentira, pero por ejemplo, exagero un poco. Ya me mentí, eso es mentir. Sí. En lugar de que vinieron 10 vinieron acá 11, 20, no, vinieron 100 a la conferencia, miren. Pues no. Porque quiero yo qué. Es que el ego se las juega todas. O hago alguna cosa y asumo que es mío. Es un juego muy importante. El ego se engaña mucho, nos engaña. Y eso es mentir también. Ven que este autor, escritor, ¿cómo se llama español? ¿Cómo se llamaba él? Le dio un premio Nobel. Lo agarraron porque había copiado no sé qué obra, ¿no? Y al que está en... Sela. Lo acusaron, yo leí un artículo que él había... Que había plagiado. Plagiar es eso, asumir algo que no es nuestro. Y probablemente de pequeños ustedes y yo lo hicimos, de jóvenes, en la escuela, lo que fuera. Pero uno va aprendiendo que debe uno ser veraz hasta en eso. Y no eso, solamente en eso, en muchas cosas. O sea, el ser auténtico, el ser justo, veraz, no solamente es no mentir con la palabra, sino con las actuaciones, con nuestra actitud. Muchas veces es mejor no decir nada, callar. Porque dicen muchos, ay, yo soy muy veraz. Y brácatelas, te sueltan ahí el golpe, ¿no? No, eso no es ser veracidad. El Buda decía, mejor calle si usted va a hacer sufrir a una persona por la manera en que se lo está diciendo. Pero Krishnamurti decía, si es verdadero, bueno y útil, dígalo. Y si no, cállese. Úchale, nos callaríamos todos, ¿eh? No, lo de... Bueno, yo me acuerdo que Krishnamurti lo dice, verdadero, bueno y útil, dice Krishnamurti. Bueno, lo dijo antes, bueno. Atento a las contradicciones, a las luchas dualísticas, a los deseos opuestos. Atento a las actividades ideológicas y a su irrealidad, a las fantasías que nos plantamos, ¿no? Hijo, me saco la lotería, ¿qué haría yo? Pues haría esto y esto y esto. Y miría acá, ya. Ya me gasté la lotería y no me la he sacado. Pero qué bonito dura, cuánto dura ese tiempo, ¿no? Estoy en un escape, se llama escape. Lo que dura ya, y estoy en otro mundo, y eso trae un poquito de solaza mi tristeza diaria de que no tengo dinero, ¿o no? Todos hacemos eso, son escapes. Pero son escapes vanos, porque en realidad, bueno, no son tan malos. Ustedes dirán, bueno, entre las cosas tontas, pero esa energía que qué. Que se pierde, porque no hemos comprado el billete. ¿Hay que comprar el billete? No, es que mucha gente quiere sacarse la lotería y no compra nada. Digo, eso está en chino. No, ya no es chino ahora, no, los chinos son respetuosos. Uno ha de observar lo que es, sin condenar, sin juzgar, sin evaluar en absoluto. ¿Podemos? Traten de no criticar un día y verán lo difícil que es. cada vez que van a, cállate la boca, nomás velo, y después tendrás que no criticar con la mente, porque primero es con la boca. Bueno, eso ya cuesta, ¿eh? Normalmente ustedes y yo estamos haciendo juicios constantemente, ¿o no? De venir acá me pude haber ido a un concierto. Eso es un juicio de decisión. Decidí venir acá y no ir al concierto. No se puede evitar el juicio y la decisión. Gano una cosa y pierdo otra. Blavatsky insistía, y yo lo vuelvo, siempre lo traigo. Si va a juzgar o a hacer una crítica, critique el hecho, no a la persona. Y es más fácil que la persona lo acepte y reconozca que se ha equivocado. ¿Sí? Pero si ustedes se van sobre la persona porque ustedes traen un problema y la persona descargan sobre de ella su ira, chicos, ahí empezó la más de los problemas que nos pasan a todos. Es ahí donde está. O sea, no podemos evitar dejar de evaluar y de juzgar, porque es así. Tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. Bueno, cuando hagamos una crítica o tomemos una decisión, vayámonos sobre la situación, no la persona. No personalicemos. Eso es muy importante. Y a su una de observar lo que es sin condenar, sin juzgar, sin evaluar en absoluto. Complejo, ¿verdad? Estamos enseñados a evaluar, a juzgar. Insisto, si vamos a hacerlo, todavía no podemos llegar a eso, pero podemos empezar a decir, mi suegra se vive, bueno, mi suegra, bueno, pobre suegra, ya no, la voy a cambiar a otro mejor, No puedes hacer porque como no tienes. Bueno, pero eso me gusta decirlo, porque no tengo. No, por ejemplo, mi hijo no hace las cosas que yo creo que debe hacer y por eso está mal. Ahí estamos personalizando, ¿no? Mi hijo está mal porque no hace lo que yo quiero. Otra cosa sería que yo dijera, las cosas que estás haciendo las puedes hacer de otra forma mucho mejor. Ya no personalicé ahí la crítica. Hablé de lo que está haciendo. Y puede ser que él diga, bueno, sí, tienes razón, voy a ver si lo puedo hacer de otra forma. Pero si yo le empiezo a decir que está mal y que no sirve, para nada, y lo comparo con sus hermanos o las tonterías que hacen todos los que tienen hijos, porque lo hemos hecho. Bueno, no tengo hijos, pero lo he visto mucho con mis pacientes. Pues estamos creando, ¿qué? Un problema de que un hermano odia al otro porque lo compararon siempre. Y esta es la última. La meditación es algo que requiere una formidable base de rectitud, virtud y orden. Ándale, aquí torció la puerca la cola. Eso está complicado. ¿O no? Por eso en el Patanjali le pone al principio de la Yoga Sutras, ¿qué? Yama y Niyama, los principios de qué? Los valores éticos. Virtud, rectitud y orden. Ay, el orden. Es complejo, ¿no? Yama y Niyama, me parece que se lo deja todo el mundo. O sea, yo no digo que tengamos que ser los supra especiales, pero sí tener cierto equilibrio en nuestras vidas. No hay otra. Yo no puedo estar hablando frente a ustedes de este tema y llegando a casa y yo tener ahí el caos, y me cuesta trabajo no tener cierto orden porque tengo ahí unos amigos que viven conmigo que son caóticos. Entonces yo cada vez que hago un berrinche, pues no puedo. Porque tengo cierto sentido de que por lo menos las cosas estén en cierto orden, ¿no? Pero pues aquí con ellos yo creo que estoy haciendo un ejercicio de flexibilidad. Al no sé, la vida me manda una prueba de algo porque no lo puedo entender. Sí, sí, paciencia, ¿no? Cuando llegan y ensucian toda la cocina, yo digo, barre, barre, barre, aquí qué bonito está esto. Sí, digo, yo tengo que tener paciencia, no sé por qué. Digo, por eso estoy así, ¿no? Si no, no estuviera. Virtud, orden y rectitud. No se trata de algún estado místico o visionario inducido por algún pensamiento, sino de algo que se adviene natural y fácilmente cuando uno ha establecido las bases de una recta conducta. No les hablo de cosas utópicas. Les hablo de cosas que son lo natural en nosotros. Lo utópico es lo que nos hemos convertido, lo que hemos asumido convertirnos por interés, por conveniencia, por flojera, por mediocridad, por lo que quiera. Hemos cambiado el juego. Si ustedes recuerdan cuando teníamos 5 años, aunque sé que algunos no se acuerdan, y no orinaron a su tío, como yo lo oriné, pero es otra cosa, por lo menos éramos más auténticos, ¿o no? Esa autenticidad, ¿por qué la perdimos? Cedimos ante la conveniencia, ante la necesidad de cariño, de afecto y de que me trataran bien, ¿o no? Fue una negociación inconsciente. El niño o la niña, pues se vio obligado a asumir ciertas cosas porque pues no había otra, si no, no se podía. Si te vas, vas a pecar. Lo siento, ¿eh? No, está bien. Ay, no me referí a ti, me referí a mí. No, ya terminamos. En otras palabras, me gustaría cerrar este ciclo de sesiones que hemos tenido, las 5 sesiones, con esta última parte de la recomendación de Krishnamurti, que a mí me llama mucho la atención. Estar atentos al movimiento del pensar, a lo que usted dice, a sus gestos, cómo se sienta, cómo camina, cómo habla. Si está atento a sus respuestas, entonces todas las cosas ocultas salen a la luz fácilmente. Y nos conoceremos. Y tendremos que asumir que lo que estamos viendo somos. Y daremos el paso más importante. Debemos intentarlo, por lo menos. Si queremos seriamente enfrentar los designios de nuestra vida, de nuestro destino. Y esa tarea famosa que todos, aunque no la sabemos, queremos de alguna manera terminarla. O por lo menos saber de qué va. Solamente conociéndonos podemos saber qué es la tarea, porque lo sabíamos antes de encarnar. La vimos, la entendimos, pero teníamos que olvidarla porque si no sería un reto no adecuado para nuestras lecciones y aprendizajes. Redescubrirla es el objeto de nuestras vidas y no se arrepentirán, porque al final de sus vidas dirán, pues no logré poseer materia, muchísimo dinero, o poseer poder o posición, lo que fuera, pero me he realizado como ser humano y es el tesoro más grande que el alma se lleva. Y no solamente allá, sino acá. Una persona que consigue eso se siente feliz y es la felicidad verdadera, no el placer que todos confundimos con felicidad. La invitación es con esa. Que hagamos un esfuerzo. Que no me importa que mi karma se exceda por tratar de animarlos. Prefiero hacer eso que quedarme corto. Pero es preferible porque el mundo gime y necesitamos brazos para ayudarlo. Y no lo puede ayudar nadie que sea importante. Lo ayudan solamente almas que han logrado realizarse. Son las verdaderas y los pocos que lo hacen, pues son muy pocos, necesitamos aumentar. Y eso es el reto para todos. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a, como hay tiempo, unos minutijos, y ya no es pecado irse. ¿Quiero llamar la atención? No te preocupes, nomás puedo moler un poco. Me gusta moler, es un deporte. Bueno, entonces los muchachos acá, que nos hacen el gran favor, junto con Mercedes y todos, van a sacar el material en videos y los manuales. Normalmente se los mandan a todos, a los que tienen la lista, ¿verdad? A mí me la mandan y yo reparto a los que no, porque todos a mí también me la piden. Entonces esa parte puede servir para que ustedes repasen. De todos modos vienen en varios manuales mi dirección para que me escriban sobre dudas que tengan. Sí, me pueden escribir, me escriben muy pocos, pero bueno, como dice Clarisa, si me escribieran todos sería mucho. Pero no, está bien, si estoy en eso pues lo acepto, porque pues, si vamos a tratar de ayudar hay que hacerlo bien, ¿sí? Y pues ya sabrán ustedes para febrero del año que entra el nuevo programa, aquí se encargarán también de publicitarlo. En la radio yo se lo llevaré a Pedro, esta semana voy a tener otra vez programa, probablemente el sábado. La semana pasada, no, estuve en Valencia, pero la antepasada fue de los muertitos. Pues ya lo escucha esta semana. Sí, esta semana, no sé qué día, pero va a ser esta semana. Y pues solamente les animo a que lo intenten. Por lo menos reflexiónenlo. Y cuestiónense ustedes sus vidas y las oportunidades que tenemos. No vale la pena perderlas si no las están dando. Y sobre todo ayudar a otras personas si podemos hacerlo. En este momento se necesita ayuda. Pero hay que hacerlo con el corazón sincero. Y no porque no vaya a ser que yo caiga en eso. O sea, ese tipo de ayuda es un tipo de ayuda un poco relativa. Sí es una ayuda, pero es relativa. Debe ser de corazón. Que porque hay alguien sufriendo. Y ese sufrimiento no me importa si... No pongo otro cuestionamiento. O sea, no espero nada a través de ayudar a la persona. ¿Sí? Que puede ser económico, puede ser con palabras, ánimos, etcétera, etcétera. Ahorita es muy necesario que hagamos eso con nuestros hermanos y congéneres, no solamente aquí en Barcelona, sino donde podamos. Hay mucho dolor. Pues hay que hacer algo. ¿Y cómo podemos hacer algo? Pues ayudando, animando, si no podemos económicamente, animando a la gente, acompañándola. Destinemos un poco de espacio para eso. Vale la pena. Y muchas gracias, chicos. Terminamos con la invocación, ¿verdad? Sí, vale. Cierren sus ojos un momento.